Para tampoco. Si clasificó a la Libertadores, a ver, perfecto. Los resultados y el rendimiento tendría que ser más que nada. Me parece el rendimiento más que los resultados. Rendimiento y manejo es del la grupo. Sí, la tenemos. ¿La tenemos? ¿O mensajitos? ¿No? ¿Tenemos no, algo? No, la tenemos, bueno, a ver, mensajitos. Vamos a darle un poquito de lugar a la gente acá. La gente está opinando con si Boca debería ir a buscar a Carlos Bianchi. Maldi Flow debería atarlo del banco de suplente y que no se vaya más. Queremos al Virrey eterno. María Claudia Tedesco, me están jodiendo, dice. Yo que Angelici ya pongo una carpa en la puerta de la casa de Bianchi. Tomás Gabotti, obvio que sí. More, ¿qué está esperando la dirigencia? Y por último, Clary Fefe, sí, ojalá que vuelva. Dale, Tatito, que te están haciendo señas que ya hola, está sí, para sí. cerrar. Ya está ¿cómo para te cerrar. Va? Hola, ¿cómo andan? Qué lindo escucharte, ¿cómo andás? Sí, qué lindo escucharlos a ustedes porque estoy en un barrio de Mendoza. Sí. No sé qué barrio es, pero no tengo internet porque estoy en la casa de mi tío abuelo. Imagínate que la casa de los tíos abuelos no tienen internet. Sí, es así, pero igualmente así. Nosotros te tenemos presente, nosotros sí. te extrañamos y te deseamos lo mejor. No queremos que bueno, trabajes, no queremos que nos des información, queremos no, que vos... Quieren. No, no, queremos no, simplemente no. saludarte. No, no. Cuídese, pero pásela lindo, ¿eh? Le puedo dar una pastilla nada más, una pastillita. No, no, una pastilla, no, no. Oscar trajo... Andy también tiene... Todos tienen pastillas. Hay palmeritas para chicas. Comer... Bueno, si Andy llevó información, yo me quedo tranquila porque le estuve dando algunos tips. Ella me dijo que iba a darle info de básquet, de vóley, de fútbol femenino. Andy no dio nada. Andy hoy ¿no? se tiró a chanta hoy. Con Nico y Ale el programa. Pero no sé si nos está pidiendo de esa manera, aunque el tiempo no se apremia porque estamos cerrando el programa. Igual, si lo único que queremos, ¿sabes qué? ¿Qué? Desearte lo mejor. Que estés tranquila, sí. que disfrute mi sí. provincia y todos sí. sabemos que va a ser todo bárbaro. Sí, seguramente. Y avisarle que este va a ser el único llamado. Claro. Claro. Hasta el año que viene, ¿le parece? No. Pásela lindo. No saben que no. Chao, Ceci. Chao, Ceci. Chao. Te queremos, Ceci. Chao. Está todo bien, decirle. Hasta el 2013, Ceci. Saludos para todas las voces de Boca. Vale, un beso, Ceci. Cecilia Franco, que mañana será sometida a una operación en uno de sus ojos, pasado mañana en el otro, y así tendremos una Ceci Franco con una vista renovada. Se vienen los amigos del tren aquí en este primer día de la semana. Les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Sabatella confirmó que se cumplirá con la ley, se resuelva o no la cuestión de fondo. Aseguró que a partir del 7D la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual cumplirá con la resolución judicial sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios. El funcionario reiteró que el 7 de diciembre es la fecha prevista para la adecuación voluntaria y a partir de ese día la transferencia será de oficio. Sabatella aclaró que esa fecha rige para el conjunto de todos los medios y no solo para Clarín, para que no haya un trato desigual y para que todos tengan las mismas condiciones. Torneo inicial. Newell's ganó y se clasificó a la Copa Libertadores de América. Goleó esta tarde a Atlético de Rafaela por 3-0 como local, cerrando la fecha 18 del torneo inicial Eva Perón. Los goles de la Lepra fueron de Fabián Muñoz en dos oportunidades e Ignacio Escoco. Desde las 20:10 cierran la fecha Estudiantes de La Plata San Martín de San Juan. Coronel Suárez. Estefanía Haidt y su esposo declararán cuando estén preparados. Así lo dio a conocer el abogado de la periodista y de Jesús Olivera ante la fiscal que los acusa de haber mantenido cautiva durante 3 meses y sometido a tormentos y violaciones a una mujer en su casa. El pasado viernes, la fiscal María Marta Corrado le amplió a Haidt la acusación de privación ilegal de la libertad a tentativa de homicidio, estafas reiteradas y participación primaria en abuso sexual. Para los investigadores, la mujer fue captada por Olivera y Haidt con presuntos fines religiosos y despojada de sus bienes materiales mientras era obligada a vivir bajo tormentos. Fito Páez brindará un recital en el Festival de Cine de La Habana. El músico presentará el miércoles el DVD de homenaje a los 20 años del lanzamiento de su disco El Amor Después del Amor, y se prevé la participación de Silvio Rodríguez, Santiago Feliú o Pablo Milanés. Será en el marco de un espacio musical que también incluye a la mexicana Julieta Venegas y el italiano Zucchero, que se presentará junto al dúo cubano Buena Fe. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, escucharon, sonó el silbato, ya estamos en marcha. Póngase en cómodo que hoy el tema son las instituciones que nos maltratan, las situaciones en donde la ciudadanía padece la situación de la mujer maltratada por su marido. Ustedes saben que en las provincias, ahí donde todavía existen, en algunas de ellas, o en varias de ellas, situaciones, no diría feudales, pero que tienen algún parecido, es frecuente escuchar que cuanto el marido más le pega a la mujer es porque más la quiere. Y en realidad el maltratador, el golpeador, no significa que no quiera a su mujer. Encuentra en el maltrato una relación enferma con su mujer. Y a veces esa situación, la ciudadanía está en la situación de la mujer maltratada cuando suceden hechos como algunos de los que vamos a poner en consideración de ustedes, y queremos después la opinión que nos digan sobre alguno de los casos que vamos a enfocar. Como ustedes saben, hoy los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que ya se habían aprontado para un paro planificado de 3 horas según la línea de subte, por lo menos uno lo sabe con anticipación y va adoptando las previsiones. Esto es una mejoría sensible con relación a lo que sucedió en el mes de agosto, en donde en una sorda disputa entre los gremios, la UTA, que está vinculada o relacionada con Mauricio Macri, y los metrodelegados, que están, algunos de ellos, cercanos a la Casa Rosada, establecieron o consumaron un conflicto que por primera vez en la historia de los subtes de Buenos Aires, bueno, los únicos subtes del país por otra parte, duró 10 o 12 días, un hecho realmente insólito. Bueno, hoy uno se aprontaba en función de esa planificación cuando se enteró que por una disputa entre la UTA y los metros delegados, una serie de agresiones entre las partes, se determinaba el paro general en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Y una cosa es el derecho de huelga, algo que obviamente respetamos y alentamos desde los micrófonos del tren, y otra cosa son los conflictos entre sectores gremiales que toman a la ciudadanía como una especie de rehén. Esto es parecido a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que cuando hay un conflicto en una fábrica, La cuestión, en todo caso, de la forma de protesta, es ocupar la fábrica, tomar la fábrica, no cortar la ruta que pasa por al lado de la fábrica. Esto era así en la Argentina de los 60, de los 70. Los obreros, cuando tenían un reclamo salarial, bueno, hacían paro o tomaban la fábrica, pero no se le ocurría, porque ¿quién es el destinatario del reclamo? Es la persona a la cual, el dueño de la fábrica, a la cual se le trata de imponer una medida de fuerza para rever alguna de sus actitudes, o todas sus actitudes. En el caso de un conflicto gremial entre gremios, esto sucede también con los maestros, sucede también con los gremios aeronáuticos, que son unos cuantos, basta que uno de ellos no funcione para que todo se pare, pero en este caso es un problema de representación gremial, en donde los que tienen representación gremial son poco representativos y los que son representativos no tienen personería gremial. Este es el quid de la cuestión. Esto provocó un paro que duró desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde de todas las líneas de subtes de la ciudad de Buenos Aires. De la misma forma que en los momentos en que eran plenamente justificados los piquetes, y sin embargo decíamos de estos micrófonos, sean sensatos, no se tiren a sus potenciales aliados en contra, dejen alguna vía para que la gente siga circulando. ¿Y cuál es el objetivo de cortar una ruta? Hacer exteriorizar una protesta. Y si se exterioriza una protesta, se la exterioriza igual, dificultando el tránsito que obstruyendo totalmente el tránsito. La obstrucción total del tránsito produce un profundo malestar en posibles aliados. En cambio, obstruir el tránsito sin cortarlo totalmente, a pesar de las molestias que ocasiona, no produce el mismo malestar que la obstrucción total. En el caso de los subtes, es 1 millón de personas que quedan presas de esta situación. Podríamos encontrar otros casos, como por ejemplo el de la Iglesia Argentina. Una iglesia que todavía no ha hecho la suficiente autocrítica, siempre ha sido muy lavada de su complicidad, ya no solamente con el terrorismo de Estado, ha sido cómplice de los golpes del 55, del 66 y del 76. En estos días, llamativamente, cuando los obispos habitualmente hacen un llamado en ese tono y en esa forma muy peculiar de expresarse de los sectores eclesiásticos en general, pero de la Argentina en particular, que es el mensaje de Navidad, sin embargo, lo adelantaron muchos días, porque estamos en los primeros días de diciembre y para la Navidad faltan más de 3 semanas. El objetivo era dar su opinión y alinearse con relación al 7D. ¿Qué dijeron los obispos, por ejemplo? A casi 30 años de la democracia, los argentinos corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables. Se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica. Creemos en Jesucristo, Señor de la historia. La democracia no se construye agudizando los conflictos. La democracia, tal como lo refleja la doctrina social de la Iglesia, no se construye agudizándolo, sino concretando los ideales de una verdadera amistad social. Y entre otras de las cosas que sostienen es que están muy preocupados por la libertad de expresión. Una referencia muy concreta a la disputa del gobierno con los grupos monopólicos. Bueno, ahí parece que la jerarquía eclesiástica directamente toma partido en contra de la ley de medios sancionada ya hace 3 años, ¿no? Así es. Y está viniendo el 7D y parece que la jerarquía eclesiástica quiere dejar sentada su opinión. Así que estamos hablando del maltrato de distintos sectores, en algunos casos con más, con menos poder al conjunto de la ciudadanía. Y es verdad que nos sentimos maltratados una y otra vez o decenas de veces en este terreno que estamos hablando al principio del programa en relación a poder viajar en el subte. Yo veo que la mayoría de la población se la banca, se sube a distintos colectivos, autos, taxis, trata de llegar a su trabajo de cualquier manera. Hoy algunas avenidas de la ciudad de Buenos Aires estaban repletas de gente, parecía prácticamente la calle Florida, porque la gente optaba por ir caminando por las veredas, aunque sea media, una hora, para llegar a su trabajo. Uno nota a mucha gente sufrida, que se flexibiliza, que de alguna manera se dobla, que trata por todos los medios de adaptarse a la situación y no estalla, ni sale a quemar todo, ni saca de su placar una pistola para hacer justicia por mano propia, ¿no? Obviamente que estoy exagerando y me acuerdo de la película Un día de furia de Michael Douglas como protagonista, que queda trabado en una autopista y empieza a relucir su escopeta, o cuando le dan una hamburguesa en McDonald's y es mucho más chiquita de la que aparece publicitada, bueno, se pone como loco. Pero Michael Douglas tenía severos problemas mentales y buena parte del pueblo argentino no lo tiene porque se banca este maltrato. Pero bueno, al margen de la ficción, lo interesante de la historia, de la situación política en la Argentina, en el mundo, es que a veces aparecen grietas, anomalías, sorpresas, disparadores que uno no puede de ninguna manera pensar de antemano. Y a veces puede llegar a pasar algo violento, ¿no? Porque me parece que hay muchísimas gotas que rebalsan del vaso. Las dirigencias políticas nacionales de la ciudad de Buenos Aires, de los distintos sindicatos que manejan el tema del subte, me parece que están jugando con fuego. Y si se llegara a prender ese fuego, bueno, se van a tener que hacer cargo, y me parece que sería bueno que tomen nota de anticipado que en algunos casos están tirando demasiado de la piola. Es verdad que hay muchos elementos que hay que sumar para pensar esta cuestión. Vos hablabas, Hugo, de que la UTA está relacionada y juega con Mauricio Macri. Es verdad, pero también hay que tener en cuenta o agregar para pensar esta historia política que la UTA es un gremio que integra la CGT Balcarce de Caló, así que también está en el oficialismo, así que ahí la cosa se pone complicada. Y bueno, de los cortes de rutas, ya hemos hablado muchísimo en este programa, evidentemente que en muchos casos los manifestantes se dieron cuenta que la huelga no alcanzaba, que había que llamar a los medios de comunicación, que había que cortar rutas para llamar la atención, porque si no, no pasaba nada. Pero bueno, evidentemente la historia ha cambiado, han pasado muchos años, de los peores desde el punto de vista económico que vivimos en el país, y habría que construir otros métodos que sumen aliados. Pero bueno, estos maltratos que sufre una parte importante de la ciudadanía, bueno, me parece que a esta altura ya no hay derecho, ¿eh? La verdad que se ve la gente mal, caminando, apretada, con los 32 grados de calor. Hoy sí que vamos a utilizar la palabra caos, que utiliza a veces C5N, TN o el canal de noticias Crónica. Otro que está tirando la soga mucho más de lo posible es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Me da toda la impresión que está haciendo todo lo posible para no hacerse cargo de los subtes. Un balotaje, digamos, una segunda vuelta. Una segunda vuelta en donde está poniendo condiciones muy difíciles de ser aceptada en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo la actitud, que si no es una provocación, ¿qué sentido tiene? Diciendo que solamente reconocerá a la UTA, que con él los paros no se van a poder realizar, que la jornada de 6 horas también va a tener que ser modificada. Es decir, es una provocación evidente esto. el maltrato de distintos sectores políticos, gremiales, de interés económico, de interés religioso contra una parte importante de la ciudadanía. ¿Cómo lo viviste? Te damos vías de comunicación, celulares 155-930-3048 es uno. 15-51-74-94-21. Y ya vamos a la pausa, pero es llamativo, no es llamativo, en realidad no debería por qué sorprender que en este comunicado la Iglesia vuelva nuevamente sobre el rechazo a la legalización del matrimonio igualitario. Ya es una ley sancionada por el Congreso de la Nación y dice: la familia, fundada sobre el matrimonio entre varón y mujer, es un valor arraigado en nuestro pueblo. Anterior al Estado, es decir, lo que está diciendo es, si la familia, como la concebimos nosotros, varón y mujer, es anterior al Estado, el Estado no tiene por qué venir a meterse en este tema. Es la base de toda la sociedad y nadie puede reemplazarla. Vemos con preocupación una corriente cultural y un conjunto de iniciativas legislativas que parecen soslayar su importancia o dañar su identidad. Y otro párrafo que es muy interesante, cuando dice que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y que tienen el derecho de que el sistema educativo no le imponga contenidos contrarios a sus convicciones morales y religiosas. Y uno se preguntaría, en la provincia de Salta, de el gobernador Urtubey, sí, que está, que existe hoy, no le estoy hablando de hace 20 años atrás, 30 o 50, hoy, la enseñanza de la religión católica en las escuelas. ¿Eso no va en contra del derecho de que el sistema educativo no imponga contenidos contrarios a convicciones morales y religiosas? Te damos también un Twitter, @GerardoYomal, te pones como seguidor, nos escribís, te leemos y estamos en contacto permanente. El maltrato a una parte importante de la ciudadanía, de distintos sectores. Subite al tren y opiná. Chao. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. 10 años compartiendo ideas. 10 años pensando juntos. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y estamos hablando de distintos sectores ideológicos, políticos, de interés, que en algunos casos terminan agrediendo y maltratando a un sector importante de la ciudadanía, y hablábamos de la jerarquía de la Iglesia Católica, del Episcopado, que parece que con algunas de sus declaraciones e ideas pretendiera volver la historia atrás y no reconocer leyes como la del matrimonio igualitario. Lo que también hay que comprender, como ya lo dijimos en otras oportunidades, en el tren, que finalmente no pasó nada, no se cayó la Argentina, no nos excomulgaron cuando finalmente el Congreso Nacional sancionó la ley de matrimonio igualitario. Me parece que se pinchó ese globo que hablaba de una iglesia súper poderosa que no había con qué darle y va a seguir mandando e imponiendo cuestiones desde hace 2000 años a esta fecha. Así que me parece que hay que entrar desde otro lugar. Ahora, yo también me pregunto, y esto entra en hipótesis, no se pongan nerviosos algunos oyentes, porque falta mucho para el 2015, si yo menciono a Daniel Scioli o a Sergio Massa, vos, Hugo, hablabas del gobernador de Salta, que también aparece como uno de los tantos presidenciables, el señor Urtubey. ¿Vos pensás que nos van a imponer enseñanza religiosa en todo el país si es presidente? Bueno, eso sería para pensarlo. La cuestión es, diría que si en el mandato de Cristina Fernández, por ejemplo, en un tema tan sencillo como la interrupción de un embarazo en un hospital público dentro de la ley, si no se hace dentro de este gobierno, si Cristina Fernández no se corre de su postura personal y da rienda suelta a las iniciativas que hay en el Congreso, me parece que ese sí va a ser un tema que va a quedar enterrado por muchos años, por los nombres de los posibles presidentes que mencioné en carácter de hipótesis para el 2015, ¿no? Hay otro sector de la iglesia. Esos sectores son siempre los que no tienen poder, son los sectores testimoniales, los que están cerca de la prédica original de Jesús, son los curas de la opción por los pobres, cuyo referente más destacado es Eduardo de la Serna. Ellos también sacaron un comunicado en el que dice, entre otras cosas, cuando en la crisis desatada por el modelo genocida neoliberal en el 2001, los obispos empezaron con la llamada mesa del diálogo, expresamos nuestro desacuerdo sobre el modo de emprenderlo. No entendemos como diálogo sentar a la misma mesa en un nivel de igualdad víctimas y victimarios. Hoy seguimos diciendo lo mismo. Celebramos el diálogo, pero desde el lugar de las víctimas, y solo si sirve para derribar de su trono a los poderosos y elevar a los humildes, como canta en la Biblia la Virgen María. De otro modo, hablar de diálogo parece más una burla a las víctimas. Llama la atención que en otra alusión del trágico 2001, los obispos remitan a lo que llamaron oración por la patria, una oración donde no aparece la palabra justicia. Y en otro párrafo, es el último que compartimos con ustedes, dicen los curas de la opción por los pobres. Lamentablemente, por lo antedicho, sí creemos que a veces hay bandos irreconciliables. Esto hace referencia a que el gobierno ha fomentado la existencia de bandos irreconciliables y la división entre los argentinos. Los curas de la opción por los pobres dicen, sí creemos que a veces hay bandos irreconciliables, opresores y oprimidos, víctimas y victimarios, crucificados y crucificadores, que solo se pueden reconciliar con el arrepentimiento claro y transparente, con la reparación de los males causados, con un público pedido de perdón, el mismo que Videla, por ejemplo, sigue negándose a pedir y parece que para algunos eclesiásticos ya está reconciliado. No negamos, por cierto, la capacidad de arrepentimiento de algunos y los esperamos con la mano tendida, pero nos encontrarán del lado de las víctimas, por amor a ellos, porque a mí me hace mal que me opriman y a ellos le hace mal oprimirme, como decía el recordado padre Carlos Mujica. A propósito del paro que se produjo hoy en todas las líneas de subterráneos, el maltrato de distintas instituciones, estamos hablando también de la jerarquía eclesiástica y otros sectores políticos, escuchamos a los oyentes del tren. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, coincido con vos, Hugo, ¿no? Por eso, cuando en los 90 había que hacer visible lo invisible, ¿no? Porque las fábricas se habían cerrado durante los milicos, los 10 años de Menem, la clase media que ahora con satisfacción corta la calle con su cacerolito, Clarín, que decía, ¿a usted le gusta que le corten la calle para pedir trabajo, pan y comida? Y apoyó el paro del otro día, donde se cortó todo, ¿no? Los piqueteros eran maltratados de la peor manera. Bueno, yo digo que es muy difícil lidiar con Mauricio Macri, ¿no? Hola, sí, la indignación de utilizar los medios de transporte argentinos se siente también cuando no hay paro. Bueno, que está a la vista que las empresas no invierten, y más cuando venís de vivir en un país donde todo eso funciona. Viviana de Flores. Hasta luego. Buenas noches, soy Beatriz. Lo que pasa es que mi ingeniero Macri tiene un paraguas de la oposición que no le dicen nada, lo cubren de todo. Con respecto a la iglesia, se olvidó hablar de los pedófilos, ¿no? Que era una cosa también muy grave para un país. Y después la otra mentira, que no quiso recibir a la presidenta, y la presidenta ya le había otorgado una cita para el día 12, pero como el obispo Arancedo estaba en Roma... Hola, buenas noches, Aldren. Es una opinión. Mal puede la Iglesia hablar de la democracia cuando ellos tienen una tiranía de 2000 años. Creo que la autocrítica no les viene para nada mal. Saludos. Augusto de Chingolo. Cuando la Iglesia proclama la amistad entre los diversos actores de la sociedad, debería basarse en el respeto a las reglas de juegos establecidas, el respeto a la legalidad, se respeta la ley cuando se vota mayoritariamente, y se respeta la voluntad soberana de un pueblo más allá de lo que quiera o pretenda un determinado culto católico, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las reglas de juego. Hola, soy Augusto Serrano. Me encanta el tren, me encanta Presma y Samar, pero disiento con Presma que defiende tanto matrimonio igualitario. Yo creo, estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero no con que los gays y las lesbianas adopten chicos. Me parece que los chicos deben tener un padre y una madre, como dice la naturaleza, como marca la historia de la Biblia. Muchas gracias. Seguimos en el tren y bueno, hoy circularon en las redes sociales muchísimos tweets que tenían que ver con el tema de los subtes. Marcela Valls contaba que no llegamos a Chacarita y los pasajeros del 111 ya están por agarrarse a piñas, calentito el lunes. Fíjate que cuenta que entre los mismos pasajeros subió la presión. Acá tengo otro de Agustina Iono que dice: la UTA, gremio pro patronal, actúa en complicidad con Metrovías, impidiendo el paso de los trabajadores al subte. No fue un paro, sino un lockout patronal. Bueno, se juntaron muchas cosas, ¿no? Porque también algunos especulan que la idea de Mauricio Macri y algunos otros sectores políticos es generar una cuestión que tenga que ver al estilo de decir, bueno, el derecho de huelga entraría en cierta duda o en cierto cono de sombra porque el subterráneo es un servicio esencial. Es decir, hay algunos sectores políticos que están tratando de agarrarse de estos paros para relativizar o en algunos casos prohibir el derecho de huelga. Bueno, me parece que eso seguramente traerá mucho debate, ¿no? Jolie nos dice: tirando de la soga, definición perfecta, pero nunca provoques a un manso. Si el pueblo sale a la calle, pondrán las barbas en remojo. Basta ya. Catan Pace envía un tuit que dice: la UTA ya largó su consigna. Con Macri hasta la victoria siempre. Bueno, es verdad, como decíamos, que la UTA es el gremio que está con representación sindical, pero es minoritario, pero el gobierno, después de tanto tiempo, de la mano de Tomada, no ha decidido reconocer a los metrodelegados como la verdadera y mayoritaria representación de los trabajadores del subte, ¿no? Ahí hay una cierta contradicción, porque hay algunos delegados de los metrodelegados, uno que, por ejemplo, ¿no?, que responde a Sabatella, hay otro que responde a Luis Delía, hay otro que responde al PTS, pero bueno, todo eso está en un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar finalmente? Ya que hablamos de Mauricio Macri, si él tuviera que tomar una imagen, debería tomar, por ejemplo, la de Milton Friedman, el cultor, el propagandista del neoliberalismo. Podría tomar a Rajoy, por ejemplo. No, ¿viste lo que hizo? La cara de Macri con la barba y la gorra del Che. Eso fue una reunión de jóvenes del PRO, ¿no? De jóvenes del PRO con la leyenda: Macri es revolución.

Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y hay muchísimos mensajes. Vamos a poder leer solamente alguno de ellos. Acá nos dice Marta de Lomas del Mirador: amigos, cuando la iglesia se haga cargo de sus pedófilos, va a tener autoridad para juzgar a los demás. Sofía también le pide a la iglesia que se dé cuenta de una vez por todas que tiene que dar la comunión y el sacramento a todos los católicos, al margen de sus opciones o diferencias sexuales. Carlos de Flores nos dice: todo bien con matrimonio igualitario, pero beneficia a un sector ínfimo. Es más urgente la ley de aborto, que protegería a miles de mujeres. Pero bueno, ese es un tema difícil. Hay muchas propuestas en el Congreso Nacional. Vamos a ver si se la milita, si hay mucha gente que se moviliza, si hay una presión social importante para que el oficialismo, que tiene la mayoría de los legisladores, tanto en el Senado como en diputados, bueno, tome la posta de este proyecto, ¿no? Soy Carmuna, hace ya varios días llega a esta hora y nos cortan la luz. ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A Edesur o al ministro? Mucha conexión interestatal. Ya acá yo y todo el pueblo insultamos a los dos. Si lo pasan, que vayan. Bueno, y dice, y después se pone como en los dibujitos animados con lo que significa una puteada, ¿no? Pero bueno, Carmona es de alguna localidad del conurbano bonaerense, de la ciudad de Buenos Aires, porque este es un tema, ¿no? Porque si las redes eléctricas, bueno, en algunos casos estarían atadas con alambre, como se anunció en alguna oportunidad, bueno, el tema es complicado y me parece que ahí se requiere una gestión fuerte del gobierno. Viste que el calor está acechando, va a haber mucha lluvia, viene también un verano caluroso, y bueno, me parece que a nadie le conviene pasar una Navidad o un fin de año con algún corte de luz, como pasó en algún que otro año anterior. Pablo, me parece que el gobierno, bueno, evidentemente le está dando mucha manija al tema de el 7D, es obviamente importante, me parece que se juegan muchas cosas en el 7D. Finalmente, ¿quién manda en el país? ¿Un gobierno constitucional o determinadas corporaciones? Pero entiendo también que una parte importante del pueblo tiene otros temas en la agenda, en primer lugar, que no tiene que ver con el 7D. Por eso el mensaje de Carmona, bueno, me parece que es interesante. El gobierno tiene que seguir gestionando bien y fuerte para mantener el máximo consenso. Cuando le preguntaban a Luis de Lía qué iba a pasar desde el punto de vista político con el kirchnerismo, el cristinismo, él le daba un 35%, digamos, neto al kirchnerismo hoy, como un porcentaje inamovible. Pase lo que pase, según el dirigente social, el kirchnerismo cuenta con el 35% de los votos. Esa es su opinión, ¿no? Bueno, varias veces hice referencia a que el piso puede estar entre el 30 y el 35%. A partir de ahí hay un 20 puntos con relación a lo que sacó en la última elección, que es fluctuante y que el gobierno ha perdido un porcentaje de ese 20%. y que debe hacer grandes esfuerzos y políticas activas para retener por lo menos la mitad de ese 20% que es la diferencia. Igualmente, si llega a obtener el 40% de los votos la lista del Frente para la Victoria en todo el país en el 2013, no sería obviamente una mala elección, ¿no? Porque acordémonos que son elecciones legislativas. Ahí la gente, viste, uno vota a Proyecto Sur, otro vota al FAP, a los radicales, a Mauricio Macri. Hay más opciones. No es lo mismo que votar a un presidente. Es una elección mucho más abierta, ¿no? En general se dispersa mucho más el electorado en elecciones parlamentarias que en elecciones presidenciales. Pablo de Lanús nos dice, propongo un 8N de los usuarios. Una marcha por calle Corrientes, a ver si reaccionan. Hay otros lugares donde el maltrato, hay infinidad, los oyentes pueden aportar seguramente 30, 35 alternativas de maltrato ciudadano. Sí, seguramente el que lleva el ranking más importante, bueno, lo digo en plural, son las empresas de telefonía celular, ¿no? La verdad que uno está harto porque hablas, se te corta, te cobran cualquier cosa, te mandan publicidad todo el tiempo. A veces también vos sabés que te mandan mensajitos de texto, que no sé cómo es el Yeite, que te los cobran también. Bueno, se requiere una regulación y una declaración de interés público de parte del Congreso Nacional y del gobierno de las empresas de telefonía celular, porque esto realmente no se banca más. La renovación de documentos en San Justo, un maltrato considerable a varias personas que me han planteado esta queja. En San Justo en particular. San Justo en particular, en donde, en este caso, uno de los testimonios que me brindaron es una persona boliviana que tiene 4 hijos, que necesita renovar la documentación para ir en las vacaciones a Bolivia, y o falla el sistema, o no está el sistema, tenés que irte 4 de la mañana para solicitar turnos, sacar a los chicos de la escuela para que vayan. Hay que llevarlos, que pongan el dedo, le sacan la foto. Tomaron mal las huellas digitales, cuando vuelve le dice no, otra vez tiene que traer los chicos. Bueno, hay que pensar que una persona de modestos recursos que tenga que realizar toda esta serie de trámites, y además que sus chicos falten a la escuela, es un maltrato evidente. Otro lugar donde el maltrato es, y la, más que el, es el maltrato sumado a un a una injusticia muy profunda, es el mucho de los de las de los casos que sucede en la justicia. Vivian Perrone renunció a las Madres del Dolor. Vivian Perrone perdió su hijo Kevin Sedano en el año 2002. Eduardo Suquiasán, el asesino al volante, no cumplió ni el mínimo de la pena. En ese contexto, Vivian luchó contra todos los obstáculos que la justicia y sus tiempos pusieron en su camino. Hace mucho tiempo que me siento cansada de las chicanas judiciales, políticas y de poder. El jueves, Casación decidió dividir la causa de Kevin, que ya tiene sentencia firme de la Corte Suprema de la Nación, expresó dolorida Vivian. Unos días antes había ido al Congreso porque la Comisión Penal iba a discutir 2 proyectos. Uno era el registro de ADN para violadores y el otro, abandono de personas en siniestros viales. Para los diputados, el primero, el ADN para violadores, era estigmatizante para el violador. Y el segundo, el abandono de personas en los siniestros viales, coarta la libertad del conductor. Entonces dije, basta. Claudio Mazaira, abogado de Madres del Dolor, señaló sobre Vivian: algo que ella ve que está firme y que se debería cumplir, no se cumple. Entonces la desazón que le agarra es muy importante. En su carta de renuncia, Vivian lamentó que exista una justicia para ricos y otra para pobres. Si está preso quien robó una gorrita y una mochila en una villa, también lo tiene que estar quien mató y vive en una zona de clase alta. Pero siento decir que no pude, me cansé. Les cuento a todos que yo no voy a seguir personalmente con la causa de mi hijo. Voy a seguir trabajando ahí porque sé que la misión que me dejó Kevin es la de ser la voz de quienes no la tienen, de los humildes, de los que no tienen contacto.

propuesto que todas las escuelas que lleven el número, y decir que no tiene el nombre, lleven el nombre de Néstor Kirchner. A María del Carmen Pan Rivas le recordaría una frase que en su momento Jaureche le dijo a Juan Domingo Perón: cuando todo suena a Perón, es porque suena Perón. Esto sucedía en la década del 50. María del Carmen Pan Rivas parece alguien colocado por el enemigo en las filas del gobierno. Buenas noches, amigo. Hoy Kunkel le confirmó al periodista Rial que se va a indemnizar a los caídos en el copamiento del regimiento de Monte de Formosa por Montonero. Si esto es así, van a meter la pata hasta el cuadril, porque se reconoce la teoría de los dos demonios. A partir de ahí, todos los milicos van a exigir igual tratamiento. ¿Qué saben ustedes? Habló Fernando de Balvanera. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con la indemnización a los soldados del regimiento... del asalto al regimiento ocurrido el 5 de octubre de 1975 en Formosa. Lo que no debió haberse indemnizado nunca es al grupo de montoneros que cayó en batalla en ese asalto. Ellos cometían una acción contra un gobierno democrático, de manera que acá no es el reconocimiento de los dos demonios. Acá ese fue un hecho que incluso Kunkel, que participó ideológicamente, no participó efectivamente porque estaba preso, dijo: nos mandamos una macana, y efectivamente era una macana. No puede ser indemnizado como desaparecido aquellos que murieron en el asalto a un cuartel. Este tema trajo mucha discusión en el oficialismo, hubo mucha gente que se abstuvo, entre ellos Edgardo De Petri y hasta el propio Agustín Rossi, que es el jefe de la bancada de diputados. En cambio, el Cuervo Larroque, el mencionado Kunkel y Eduardo Guado de Pedro apoyaron la iniciativa, que finalmente tuvo 117 votos a favor. Así que se va a indemnizar a conscriptos muy jóvenes. Se sugiere paradójicamente que incluso todos ellos eran peronistas, así que acá no hay teoría de los dos demonios. No. Fíjate, ahí hay un caso dramático, que es el del diputado Horacio Pietragala. Horacio Pietragala, que se crió prácticamente junto con Victoria Montenegro, son nietos restituidos, cuyos padres participaron en el asalto al cuartel de Formosa. Tenemos más mensajes de los oyentes. Dar amor es la ley divina, ya que Dios entregó a su propio Hijo por amor a nuestros pecados. Y señores, desde hace más de 2000 años que hacemos las mismas cosas tristes, ¿no es cierto? Así que la curia no tiene nada que decir. Han pasado tantas cosas. Chao, Estela, un beso. Ese conflicto de los que están reclamando sus derechos esos. Ese tiene culpa Macri. ¿Por qué no lo reclaman a Macri? No solamente ahora le culpan. Y si hubiera sido a cargo del gobierno nacional, seguro que el gobierno tenía culpa, Cristina. En este caso no tiene culpa Macri, ¿no? El culpable es el que genera todo esto. ¿Por qué no lo reclama a él? Sí, es un mensaje para el tren. Bueno, aparte de la camiseta con el Che Guevara, lo vi a Macri inaugurando una sucursal del Banco Ciudad en los filetones, y decía, porque si el Estado, cuando el Estado no está presente, ahí es cuando aparecen los problemas. Está hecho un socialista, pero de aquello. Sí, buenas noches, me subo al tren. ¿Alguna vez se preguntaron cuando uno va con la pérdida de un embarazo o un aborto mal hecho, cómo son tratadas las mujeres en el hospital público? Bueno, de pésimas son tratadas. Y eso está todo calladito, nadie dice nada. Pero están preocupados porque dicen que atacan a los médicos. Un besito, Ángela. Hay un tuit de Liliana González que pregunta: ¿cómo encaja la pederastía de los curas en la familia católica a la cual se refieren los obispos? Bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes. Mañana está invitado al tren el periodista Alfredo Zayat, así que les garantizamos seguramente un programa muy interesante. Mañana a las 20 nos reencontramos con ustedes. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta inauguró un nuevo sistema de escaneo en el puerto de Buenos Aires. A través de videoconferencia, Cristina Fernández dialogó con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien sostuvo que el nuevo sistema nos pondrá en la vanguardia de la lucha contra el tráfico y el narcotráfico. La jefa de Estado realizó la ceremonia desde las instalaciones de la Policía Federal, donde encabezó la inauguración del nuevo centro de comando y control del servicio 911. La presidenta hizo hincapié en cubrir la totalidad de la ciudad de Buenos Aires con cámaras de seguridad. La necesidad también de ampliar la colocación de cámaras a toda la ciudad de Buenos Aires para que esté en todos lados y realmente podamos tener un eficaz control. También que los patrulleros que hemos adquirido son patrulleros que tienen en la parte de arriba eso de los 360 grados, con lo cual toman todo. Pero por ahí sucede un hecho y el patrullero no está. En cambio, las cámaras fijas sí, y si están debidamente resguardadas, son registros muy, muy importantes y tienen que estar en toda la ciudad. Servicio Telam para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar.